reclamo es totalmente distinto. Ellos no pueden fundamentar o no pueden documentar su situación durante el periodo de 2 de abril y 14 de junio del año 1982. Es distinto porque nosotros, como les explicaba, a partir del año 1870 los prusianos definieron los niveles de guerra en estratégico, operacional y táctico. El estratégico es cuando los países deciden entrar en guerra, ¿no es cierto? Y el operacional es cuando definen el teatro de operaciones. Del teatro de operaciones sale el táctico, donde van a combatir. Entonces los excombatientes, o los que combatieron en la Isla Malvinas, salieron del nivel operacional, del teatro de operaciones. Esta gente estuvo en el nivel estratégico, o sea, no entró dentro del teatro de operaciones o la jurisdicción del quinto cuerpo. No sé si me entiende lo que estamos hablando, no estamos clasificando acá en este momento, ¿no es cierto? Claro, claro. La gente del nivel estratégico, que no entra dentro de la jurisdicción del quinto cuerpo, queda en sus asientos de paz. Por ejemplo, la gente del tercer cuerpo, primer cuerpo, segundo cuerpo de ejército. Y acá la definición de la decisión de que el quinto cuerpo entre en naciones de combate la decide el comité militar, que es un ente de asesoramiento a la presidencia, que en ese momento era un gobierno de facto. Entonces decide qué cuerpo va a entrar en orden de operaciones primero, ¿no es cierto?, en un teatro de operaciones, y después que va a entrar en combate. Lo que toman algunas provincias, ¿no es cierto?, a disposición del quinto cuerpo, son aquellas unidades que no contaba la jurisdicción del quinto cuerpo, por ejemplo, las aerotransportadas de Córdoba o Santa Fe. Entonces, la gente que se quedó, por ejemplo, en Salta, en Formosa, en La Pampa, ellos no estuvieron participando, si bien el país entró en guerra, no estuvieron participando en un teatro de operaciones. Y esta sería la situación de quienes han venido acampando en Buenos Aires el 9 de julio y 25 de mayo, la avenida 9 de julio y 25 de mayo, ¿es correcto esto? Sí, bueno, esa es la situación de esa gente. Bien, obviamente nosotros no estamos en contra del reclamo de ellos, porque ellos se basan en el derecho humanitario internacional, que son las leyes y los convenios de Ginebra, ¿no es cierto? Internacionalmente hay que demostrar que el país estuvo en guerra y si tienen principios o preceptos jurídicos. La clasificación de esta, o la preponderancia, ¿no es cierto?, para un reclamo, se la da la vía jurídica. Si la vía jurídica decide que la documentación presentada es suficiente para hacer un reclamo judicialmente o encuadrado jurídicamente, ahí nosotros sí ya constatamos que estamos preparados para hacer un reclamo de esta magnitud. Pero esta gente que está acampando en la 9 de julio, cerca del obelisco, no tiene la documentación suficiente como para iniciar una demanda judicial. Por eso nosotros sí, Adelma tiene cerca de 600 juicios iniciados, ¿no es cierto?, en un reclamo fundamentado con documentación donde están los libros de guerra o las unidades donde estamos en un libro operacional, orden de guerra 1, 2 y 3, ¿no es cierto?, que es donde se trata de que nosotros sí estábamos en un teatro de operaciones. A ver, Payela, respecto, así, para clarificar a aquellos oyentes que han estado siguiéndolo en el relato, para sí, clarificar más entonces, esta gente que ha estado en el nivel estratégico, como le llama usted, ha estado en otras provincias que no han sido las del sur del país durante 1982, y un poco podríamos decir en estado de alerta para salir hacia el sur del país en caso de necesidad, cosa que no debe haber ocurrido. No, claro, ellos estaban bajo bandera también, ¿no es cierto? Eso queda claro. No estaban en un cuerpo ejército dentro de cuatro operaciones que iba a entrar en estado de guerra. Claro, correcto, correcto. Estaban a la expectativa, si eran llamados o tenían que movilizarse, iban, pero nunca llegaron a estar en concreto en un cuerpo como el que usted describe, digamos, ¿no? En un nivel operacional. Correcto. El nivel operacional es donde se maniobra, donde llegan, por ejemplo, para decir una cosa, los tanques, los helicópteros, la logística, la vía de comunicaciones, y están, esos sí, efectivamente están preparados para el combate, están alistados para el combate. Pero estábamos en el continente. Correcto. ¿Y que en general en qué provincias estaban, digamos? ¿Hacia dónde llegaron, hasta dónde llegaron a ser movilizados? Bueno, se llegó hasta... hubo gente que estuvo en Tierra del Fuego, grande, por ejemplo, el BIN 3, este, Batallón de Infantería de Marina, estaba custodiando las bases de la Naval de Río Grande. De ahí provincia de Chubut, desde Bahía Blanca para abajo, este, hubo alerta roja, por ejemplo, en la base naval Puerto Belgrano, donde había un submarino nuclear, que era el Splendid, que estaba custodiando la vía de Bahía Blanca por si se movilizaba algún barco hacia el sur de ahí. Este, se dividió la jurisdicción del ejército en primer, en agrupación Trelevo, agrupación Comodoro Río Gavia y segunda corriente. Todo ese sector jurisdiccional estaba en alerta y, este, y alistado para el combate. Bien, Payela, bueno, preguntarle respecto de estas acciones judiciales que ustedes están llevando adelante, cerca de 600 decía, creo que incluye a gente también de Olavarría en estos reclamos, y preguntarle cómo está la, la situación. Bueno, los juicios, se ha abierto la vía jurídica, gracias a Dios, el año pasado para nosotros, ¿no es cierto? Que nos, ADEMA tenía tres frentes abiertos. Uno era este, el convencimiento de los legisladores para que la conversación con los legisladores no se corta, ya que ellos fueron, este, por un decreto, este, reglamentó una ley que nos beneficiaba a nosotros, que era la ley 23.109, y por el decreto 509/88 nos dejan afuera, nos excluyen a nosotros de esa reglamentación. Era la conversación que se hace con los legisladores para que enmienden un poco, este, la marginalidad que nosotros nos dejaron. Ese es un frente. El otro frente es el frente jurídico, donde nosotros iniciamos vía jurídica a través de la documentación que nosotros nos dejaron. Y el otro frente es el frente de los derechos humanos, ¿no es cierto?, donde nosotros tratamos con todos los organismos, la Defensoría del Pueblo, el INADI, los derechos humanos internacionales, donde hemos recibido nosotros, este, un apoyo y dictamen favorable. Si bien esos organismos no tienen poder de definición, sí pueden recomendar al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa que traten la problemática de nosotros. En eso hemos obtenido dictamen favorable. En el frente jurídico que me está preguntando usted, vemos que han avanzado muchísimo, ¿no es cierto?, porque hemos obtenido fallos favorables en distintas provincias, caso Salta, Catamarca, Tucumán, ahora en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, con gente que ha sido movilizada de la aerotransportada 4 al Regimiento de Infantería 8, hay 32 compañeros con fallos favorables en segunda instancia, en la Cámara Federal de Córdoba. Eso, los compañeros de la Olavarría se pueden quedar tranquilos porque esto viene a punto gigantado y es cuestión de esperar nada más. Bien, Payela, le agradecemos muchísimo este tiempo y las aclaraciones también para Radio Olavarría. Tenga usted buenas tardes. Igualmente, le decía a todos los compañeros buenas tardes, a usted también, y gracias por llamar. Un saludo a Fabián Casaneta. Gracias, adiós. Muchísimas gracias.